Buenas tardes, estamos una vez más en Comunes, en el 100.4 de la FM, también emitiendo por streaming en www.radiocirculo.es, aquí en Radio Círculo. Y bueno, hoy es un programa más de Comunes. Nacho, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué punto ha sido hoy? Sí, he venido con un tiempo para ir preparándome la sección, que tengo que deshacer todo aquel entuerto que montaste la semana pasada. Bueno, perdona, yo creo que fue una... Primero fue una sección interactiva. Segundo, la gente disfrutó muchísimo. Pero has convertido en mi index en una parábola ejemplarizante, allí con salas de traducción y... Claro, pero es que fue el primer index sonoro, para quien no lo sepa, la sección de Nacho, una sección así de corte bastante técnico. Yo creo que ha sido de los pocos index sonoros que alguien se ha enterado de algo. Entonces, yo creo que eso es un valor en sí mismo. Bueno, esperemos que también entiendan algo y vamos a ampliar información con software específico sobre lo que el otro día comentabas, máquinas virtuales. Perfecto, bueno, pues vamos con el sumario de hoy. Empezaremos con la sección de Nacho, con el index sonoro, con máquinas virtuales, pero esta vez no en plan parábola, sino en plan técnico. Luego continuaremos para comentar un artículo que ha aparecido recientemente en el Rock Deluxe, que lo ha firmado quien está hablando en estos momentos. Ah, qué oportuno, ¿no? Sí, la verdad que muy bien traído. De hecho, por eso toda la música que va a sonar en el programa va a ser... Ha sacado el recopilatorio que se llama Momentos 2009, volumen 3, canciones nacionales. Es decir, música nacional que va a sonar ahí del recopilatorio Rock Deluxe. Creo que casi ninguna es copyleft, lo siento. Ajá. Esta música, Nacho, que tú te sueles compartir y o piratear según se mire ahí por internet. Me ha sonado muy extraño eso de músicas nacionales. Me recuerda a tiempo al 36 y bandas sonoras de ejército. Claro, cuando tú habías nacido, ¿no? Sí, a eso me recuerda. Bueno, pues comentaremos un poco, ya que ese artículo va sobre música y copyleft, vamos a comentar un poco de qué va. Más ha habido gente ya que lo ha leído y ha habido un aluvión de emails a la cuenta del programa. Bueno, en realidad ha sido dos, pero bueno. Para nosotros es un verdadero aluvión, comentando algunos aspectos de ese texto, así que bueno, vamos a comentar de qué va, para animar a que la gente se compre la revista, se lea el artículo y aclarar alguna cosilla. Y en el Ecuador del programa contactaremos con un periodista, con David Beriain, que ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista por teléfono, ya que no se encuentra en Madrid. Es un periodista que por los trabajos más conocidos suyos han sido pues por trabajos que ha hecho en Afganistán, que ha estado varias veces hablando con los talibanes, llegó a ser portada del País. Tenía también un blog que se llamaba En pie de guerra, ahí en www.adn.es, en la anterior etapa de ADN, antes de los despidos. Y bueno, pues queríamos hablar con él para que nos comentara pues distintos aspectos de su trabajo. Así que bueno, la verdad que este es el sumario de hoy, así que vamos a empezar con el primer tema del recopilatorio que tenemos aquí en las manos, de canciones nacionales, ese nombre que le gusta tanto a Nacho. Vamos. Y vamos a empezar con un grupo que a mí me descubrió Elena Cabrera, la tercera común, que últimamente no sabemos qué pasa, que no ha llegado a tiempo. ¿Qué le pasa, Nacho? ¿Está en boxes o qué sucede? No sabemos bien, tendrá que dar señales de vida. Cuando vuelva al programa que lo explique, ¿no? Cuando vuelva al programa que lo explique. O mejor que no. Eso ya lo dejamos a su elección, esta elipsis que hemos tenido en la colaboración. Bueno, pues vamos con un grupo, como decimos, que nos puso aquí hace bastante tiempo Elena, que son los Tarántula. No somos bólidos, somos palomas de la paz, infectadas, parasitadas de la paz, grandes bolas, bolas de fuego, veréis, apolillados, apolillados del país, del país. Antisistema solar, antisistema solar, antisistema solar, antisistema solar. Las chavalas del Colón pintan sus labios con el fuego que verás en el cielo de tu ciudad. Ya se enciende y se abre para ti, sistema solar. Antisistema solar. Antisistema solar. Antisistema solar. Cuatro jinetes eran Cristóbal y José, y también Pascual, y es el último, es Asier. ¿Esto sería Ola Fría, Nacho, tú crees? No lo sé, no lo sé. Como no está la experta en este tipo de ámbitos, la verdad que nos despistamos un poco. Igual hubiera dicho un rock and roll, eso es que ya llamaba, y que nadie veía el rock por ningún lado. Ya lo sabes, el heavy no es violencia, solo es falta de inteligencia, por eso no pillamos nosotros este tipo de cosas. Bueno, pues vamos con Index en Oro, ¿no, Nacho? Sí, comenzamos. La semana pasada David os explicaba un poco por encima que era una máquina virtual y os daba unos ejemplos para entender... lo que sí pueden ser unos procesos bastante complicados, pero dicho con palabras sencillas como las que suele usar David. Nos explicaba que podía ser una sala de traducciones y que bueno, se podía ver de distintas formas según el tipo de traducción, ¿no? Concretamente habló de dos modelos de máquina virtual. Aquellos que emulan, que lo que hacen es traducir las instrucciones... Que no es utilizar el emule, eso es muy importante, ¿eh? No, que la gente siga se caliente, empieza a piratear y ya la tenemos. Emular no es utilizar el emule, niños, lo sabéis. No siempre es eso. Exacto. Es importante. Que, hijo, se me puede haber ocurrido este chiste hace como 100 programas y se me ha ocurrido justamente hoy. Sí, qué curioso. Pero bueno, ya no te interrumpo más, perdona. Un día creativo tienes. Sí, sí, y eso que he dormido. Y eso que es mi sección. Bueno, pues la máquina virtual. Tenemos unos emuladores que son aquellos que traducen las instrucciones para sistemas operativos que no están diseñados nativamente para el hardware en el cual se va a correr la máquina virtual. Explicado sencillamente, vosotros estáis habituados a utilizar normalmente máquinas que son descendientes del 486, hoy en día se suelen denominar x86 de las distintas familias, o lo que es lo mismo, todas aquellas que llevan procesadores de Intel o de AMD, que son los que tenéis en los ordenadores domésticos. Para estas máquinas hay un montón de sistemas operativos diseñados, son las más extendidas. Tenéis las distintas modalidades de Windows, tenéis las distintas modalidades de Linux portadas para este tipo de máquinas, y tenéis también el sistema operativo de Mac, que actualmente corre también sobre este tipo de máquinas, ¿no? Todos estos sistemas, como comentaba, pueden correr de forma nativa, lo que es lo mismo, tienen un diseño específico para correr sobre esta arquitectura, ¿no?, de hardware, sobre estos procesadores. Cuando intentamos correr algún tipo de sistema operativo que está diseñado para una arquitectura distinta, el otro día hablaba David, por ejemplo, de aquella gente que intentaba poder jugar a sus juegos de Super NES o de Atari o juegos más antiguos en máquinas que lógicamente no tienen la misma arquitectura en cuanto a tecnología, tienen un hardware distinto, un procesador distinto y demás, suceden procesos de emulación, ¿no? Hay que traducir las instrucciones que manda ese sistema, las instrucciones que soporta el hardware, el procesador concreto de esa máquina. El otro caso es que tú intentes correr en una máquina donde tengas corriendo un sistema operativo nativo, por ejemplo, tienes un Windows en tu casa y quieres correr a la vez un Linux que también está portado nativamente para tu mismo tipo de máquina. En ese caso hay procesos muchísimo más eficientes que vienen a hacer normalmente en entornos domésticos que los sistemas operativos que se corren en la máquina virtual rindan pues un 20 o un 30% menos de lo que rendirían normalmente, o sea, de forma bastante eficiente. Y son los conocidos como virtualizadores, que básicamente lo que hacen es poner en conexión, mediante la construcción de un hardware virtual, la mayor parte de las veces, al menos en el entorno doméstico así es, un sistema operativo que está instalado sobre otro con la máquina que está corriendo de fondo, ¿no? O sea, para hacernos una idea, tú te instalas tu máquina virtual y te aparece de repente una tarjeta de audio virtual que tú no tienes y no existe, pero que conecta con la que tú tienes. Te aparece un disco duro virtual, que en realidad es un trocito de tu disco duro real que has creado para instalar ahí un sistema operativo. Tienes un trozo de memoria RAM reservado, que sería la RAM virtual para tu máquina virtual, Y sobre este ordenador que no existe y que está virtualizado dentro del tuyo, puedes instalar un sistema operativo que funcione nativamente en tu ordenador y de tal forma que lo virtualices con unos rendimientos bastante óptimos. Este tipo de cosas son muy utilizadas tanto en el desarrollo de software para probar sin tener que tener 8 ordenadores en casa en distintas plataformas cómo se comportan programas o aplicaciones determinadas. También para poder disponer de aplicaciones que no están portadas para tu sistema operativo, aplicaciones software que, por ejemplo, te puedan ser interesantes o que necesites utilizar y solo existan en Linux, que parezca que no haya aplicaciones muy útiles que solo existen en Linux, pues te podría interesar correrlas en un momento dado sin necesidad de formatear tu equipo, de tener 2 particiones, etc., ¿no? Pues podrías virtualizar ese Linux sobre tu Windows y utilizarlo normalmente. Y también se utilizan mucho con máquinas virtuales ya mucho más específicas y especializadas en entornos de servidores, ¿no? Para aquellas aplicaciones que normalmente, o aquellos sistemas que serían incompatibles entre sí o que generarían muchos problemas a la máquina, correrlos a la vez en un mismo sistema operativo, pues lo que se utilizan son procesos de virtualización y digamos que se comportan como máquinas estancas, ¿no? Para el usuario. Entonces puedes correr procesos que si no serían muy conflictivos o no correrían optimizados en tu máquina, en distintas máquinas virtuales instaladas sobre una única máquina real con el consiguiente ahorro económico que se supone, ¿no? Y bueno, para todos aquellos que queréis experimentar un poco más sobre este tipo de máquinas, vamos a empezar primero con emuladores. Os voy a decir unos nombres, si tenéis libreta la apuntáis y si no abrís una pestaña en vuestro navegador y vais buscando en Google como locos. Sí, pues esperáis que este lo cuelgue del blog y lo llevéis crudo. Hombre, yo he hecho aquí mi aviso. Claro. La versión oral de la Wikipedia es así. Claro, así es. De hecho, hoy gran parte de las entradas son de Wikipedia, donde encontráis mucha información sobre máquinas virtuales. Sí, lo para que les cambio las fuentes para que no me dé cuenta yo, que lo he notado desde aquí. Sí, siempre intento cambiarlo y algún día empezar a utilizar papel reciclado para que parezca incluso algo más. Pues venga, vamos con esos programas. Pues KEMU es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios. Lo que es lo mismo con KEMU, lo que podéis hacer es, a partir de vuestra máquina, por ejemplo, un x86 o una máquina normal como las que tenéis en casa, instalaros sistemas operativos y hacer que corran, que están diseñados para PowerPC, para Spark, para MIPS, para ARM, etcétera, para otra serie de arquitecturas que, así dicho, pues diréis, ¿qué utilidad tiene? Pues, por ejemplo, alguien quiera desarrollar, por ejemplo, programas para un teléfono móvil sin tener que andar con el teléfono móvil, pues instala la arquitectura, por ejemplo, instala el emulador y emula una arquitectura de ARM, que son el tipo de procesadores que normalmente llevan estos teléfonos móviles, y le instala ahí, pues, yo qué sé, un Android y hace sus pruebas en el emulador del PC, ¿no? Con un teclado grande, una pantalla cómoda y no programando sobre un teléfono móvil, que es imposible, de hecho. Luego, por ejemplo, con KEMU también podréis hacer procesos inversos. De hecho, fue muy conocido en su día porque en la época en que los Mac utilizaban procesadores PowerPC, que eran incompatibles con los Intel, otro tipo de tecnología, la gente utilizaba mucho KEMU porque era la solución de código abierto. Por supuesto, es licencia LGPL, de todos los programas que os voy a hablar son de código abierto. Utilizaba KEMU para poder arrancar Windows para, yo que sé, aplicaciones puntuales, por ejemplo, sobre sistema Mac, ¿no? Aunque el rendimiento, como os comentamos, en emulaciones pues es bastante lamentable. Sirven para salir al paso, pero no recomendamos que lo utilicéis en el día a día porque terminaréis... Es como recordar los tiempos de navegar por internet con modem y esas cosas. Esas cosas. Todo empieza a funcionar muy lento. Una vida más pausada, más tranquila, más reflexiva, por otra parte. De hecho, Elena habló un día sobre la lentitud. Recuerdo los primeros programas. Hoy está lleno de alusiones. Luego tenemos, por ejemplo, también otras máquinas virtuales mucho más conocidas, mucho más normales y asequibles a la hora tanto de instalar como de configurar. De las típicas que hablas tomando unas cañas, vamos. Sí, la que tendría cualquier persona normal en su casa, como puede ser VirtualBox. VirtualBox pertenece a Sun Microsystems, pero por suerte tiene una versión de código abierto y luego tiene una versión gratuita, y no son las dos lo mismo. Aunque bueno, la de código abierto también es gratis, pero la gratuita ofrece, digamos, más funciones y más capacidades que la que sería únicamente código abierto. Esconde cosas. Sí. En cualquier caso, VirtualBox será una de las herramientas más interesantes y para aquellos que queréis iniciaros en la virtualización o que queréis tener un segundo sistema operativo en vuestro ordenador con entorno de escritorio, etcétera, o sea, para un uso normal, para correr aplicaciones tipo ofimática, para cosas de dibujo, para lo que os venga en gana, es la solución seguramente pues más sencilla y la que mejor os funcionará, porque lo primero es multiplataforma, aparte de ser de código abierto y de ser gratuita, con lo cual lo podréis instalar para virtualizar sobre Linux, por ejemplo, instalar un Windows sobre Linux, teniendo Linux como anfitrión, cosa que siempre recomendamos porque es mucho mejor anfitrión que cualquier otro. También podréis tener un Windows sobre Mac, o podréis tener un Mac sobre Windows, o la multitud de combinaciones que se os ocurran entre estos tres sistemas, que son los que normalmente se utilizan en sistemas de escritorio, Linux, Windows o Mac. Con lo cual, está preparado para funcionar como máquina virtual con cualquiera de esos anfitriones, y además posibilitando la instalación como máquinas huéspedes también de cualquiera de estas máquinas que os menciono, ¿no? Todas las combinaciones son posibles. Funciona mediante la emulación de hardware, como os comentábamos, y es una de las máquinas virtuales pues asequibles. Luego existen máquinas más complejas en entornos de servidores, como puede ser Xen, que es una máquina virtual de código abierto desarrollada por la Universidad de Cambridge, que a diferencia de las que os estábamos hablando ahora mismo, efectúa algo que se conoce como paravirtualización y que permite normalmente que la penalización por rendimiento al utilizar la máquina virtual disminuya hasta incluso un 2%, aproximadamente entre el 8 y 2%, en comparación con el 20% que podría hacer un VirtualBox o máquinas virtuales al uso. Para esto, las técnicas de alto rendimiento implican que tú, el software huésped que vas a instalar, ese sistema operativo huésped, sea traducido. O sea, tienes que adaptar la API del sistema operativo a la API de Xen, y de tal forma que se corre de forma mucho más eficiente la máquina virtual, ¿no? Es un proceso más complejo, pero muy utilizado en entornos de servidores donde el rendimiento sí que es importante. Y igualmente tenemos otra serie de máquinas virtuales para aquellos que queréis hacer más pruebas, como pueden ser Bots, que también es multiplataforma y que utiliza como entorno gráfico, es un emulador, perdón, con entorno gráfico, pero bastante menos intuitiva que el VirtualBox o demás. O sea, es muy parecido a lo que podría ser Kemu en su día, en sus épocas de esplendor, solamente con capacidades para virtualizar. Y bueno, pues está preparado para emular arquitecturas 486, o sea, es un virtualizador sobre máquinas tipo 486, x86, también x86 64 bits, ¿no? Encontraréis siempre virtualizadores y emuladores tanto para las arquitecturas de 32 como de 64 bits. Y por último también soluciones como KVM, que están basadas en máquinas virtuales de núcleo. Estas son máquinas que permiten implementar virtualizaciones completas con Linux sobre hardware x86, y bueno, son bastante más eficientes y bueno, trabajan a nivel de núcleo de Linux y se utilizan sobre todo en entornos de servidores y similares. Hay también otras opciones, de hecho hay un sinfín de mundo dentro de la máquina virtual, pero estas son, digamos, las distintas tendencias que existen en cuanto a virtualización y un representante más o menos de cada una. Y bueno, la recomendación de, si queréis practicar, pues ya sabéis, os bajáis un VirtualBox. Además os deja bajar versiones de Windows de prueba, eso sí, os caducará en un tiempo, pero para que veáis que la máquina funciona. Y siempre podéis instalaros un Linux dentro de esa máquina, bajar cualquiera de las variantes y veréis cómo corren perfectamente. Aunque bueno, ahora con Linux como Ubuntu, que te detectan hasta a ti, si te estás con el dedo pegado al ordenador cuando lo instalas, pues yo creo que estas cosas... Sí, de hecho el otro día me llevó una sorpresa. Estaba instalando un Ubuntu. Resulta que ahora cuando pasas el ratón sobre cualquiera de los iconos que contienen canciones, empieza a sonar la música por los altavoces. Ah. Sí, es algo que han implementado y además viene activado por defecto y te pega unos sustos tremendos cuando no sabes qué es. Pues ideal para DJs despistados. Sí. Bueno, pues vamos a tomar un descanso después de chorro de información que nos has proporcionado y vamos a ir con alguien de tu tierra, Nacho. ¿Con quién? Sí. Tú seguro que eras fan de los Penelope Tripa, que sí. Seguramente. En una vida pasada pude ser tantas cosas. ¿Tú no fuiste un poco indie, aunque fuera un poco? Creo que no. No, vaya, para la... Bueno, pues los Penelope Tripa eran unos sinvergüenzas y tal, que se les daba mucha bola, pero cantaban como en Guachi Guachi. La verdad que las letras no tenían ningún sentido. Y el Tito, el cantante, pues era muy conocido, pues siempre ahí cantaba con los ojos cerrados, ¿no? Como con un concierto le dijeron, pero ¿por qué no abres los ojos? Y dijo, para lo que hay que ver, que eso me impactó mucho. Fue una mítica gira noise pop en la sala Siroco. Bueno, pues este señor ha continuado haciendo música y ahora tiene un proyecto que se llama Anti. Hay una interesante entrevista además a Tito en el Rock Deluxe que hemos aludido en el número de marzo. Y bueno, vamos con un tema de Anti, Lovers Rock. Thank you. sintiendo por ciencia ficción. Una y otra vez te voy a soñar. Recurrente imagen, tú serás de principio a fin. Yo te soñaré. Bueno, lo sentimos, pero no hemos podido soportarlo más. Esto es lo que sucede cuando no se hacen preescuchas. ¿No te ha gustado Anti entonces, Nacho? He visto las guitarras muy templadas. Sí. Por decirlo de algún modo. Es que somos unos metaleros, tío, y redentos, ¿no? Sí, no, yo la ser. Verdad que sí. Me estoy dando cuenta que cada vez mi oído está más acostumbrado al guitarreo. Tenemos que cambiar el nombre del programa, Copyleft y Metal. Bueno, pues vamos brevemente, porque tampoco da para mucho más. Aparte, quien quiera leer el artículo, pues ya, como hemos comentado, está disponible en el último número de Rock Deluxe. Es un texto que se titula Si alguien hubiese escuchado a Frank Zappa. Entonces, es un título que alude a un texto que escribió, muy premonitorio, que escribió Frank Zappa, ya fallecido en el año 1983, lo que planteaba era una especie de sistema de utilizar la red de televisión por cable para que la gente se pudiera descargarse canciones. ¿De acuerdo? Y decía que incluso, como era televisión por cable, que en la pantalla del televisor pues se pudiera ver las carátulas de los discos. La verdad que era un sistema muy ingenioso. Y en el sistema que él había diseñado estaba contemplado el pago de derechos de autor y de royalties para las compañías de discos y para los músicos y las editoriales musicales desde el principio. Y ahí cometió el error de no patentarlo, porque se hubiera forrado actualmente cobrando las patentes a iTunes y similares. Sí, lo que pasa es que nadie le hizo ni caso, sinceramente, y Internet llegó y este tipo de sistemas, pues una vez estaba yo buscando otra cosa para un texto que estaba escribiendo y me topé con este texto de casualidad. Y con esto pregunto uno de los primeros emails de los dos emails que nos han mandado, contesto la primera pregunta, que es si este texto realmente existe. Entonces, sí, efectivamente existe. Si alguien pone Frank Zappa Alternative Record Merchandising, ¿no? O merchandising, no sé cómo se pronuncia en inglés correctamente, pues pueden encontrar el texto original, no está traducido al castellano, y es varias de las cosas que aludo en el artículo, pues están ahí. Además, está disponible también en la web del propio Frank Zappa, que es www.frankzappa.com. Entonces, sí, no era un recurso estilístico ni literario, el texto existe, no me lo he inventado, sino aparte pues podía haber inventado un personaje, bueno, iba a decir incluso más extraño que Zappa. La verdad que eso es francamente complicado, porque era un personaje era un genio muy, muy peculiar. Entonces, dicho esto, sí, efectivamente el texto existe. Y luego también otra de las cuestiones que nos habían preguntado, si también, que les había sorprendido mucho a la gente que la SGAE holandesa, que se llama Buma Stemra, efectivamente, si está gestionando licencias Creative Commons y de qué tipo. Y entonces, efectivamente, por lo que yo tengo entendido, lo que he podido consultar, porque ya verá que holandés no controlo demasiado, por lo que he podido consultar en la web de Creative Commons, que, como para quien lo sepa, las licencias Creative Commons son un tipo de licencias copyleft, donde tú te puedes reservar algunos derechos, no reservarte todos los derechos, como es habitual en la propiedad intelectual clásica. Pues sí, en principio esa entidad de gestión holandesa gestiona absolutamente todas las variantes que hay con Creative Commons, cosa que nos de extrañar. Es decir, la SGAE también gestiona obras que están en dominio público, es decir, las tiene registradas en sus bases de datos. Entonces, no es de extrañar que una entidad de gestión las distintas modalidades de copyleft, con más o menos derechos reservados, pues pueda poder gestionarlas sin demasiadas complicaciones. Básicamente, yo creo que en lo que más se centrarán será en la cláusula no comercial, básicamente, a la hora de cuando es una canción en radio, si esa radio tiene publicidad o no, si es un concierto patrocinado, etcétera, es un concierto benéfico. Ya sabemos que muchas veces es una gran discusión, que es un tema bastante vidrioso, que es qué significa no comercial desde el punto de vista del copyleft. Pero vamos, resumiendo, que efectivamente todos los tipos de licencia Creative Commons hay una entidad de gestión, que sepamos hay una a nivel mundial, que es Buma Stemra. Y nada más, ¿tú te has leído el texto, Nacho? Sí, yo me leí, de hecho me leí yo un borrador, el texto tal cual ha salido impreso no lo conozco, lo acabo de ver ahora. ¿Y tienes alguna pregunta, alguna reflexión que quieras compartir conmigo y con los oyentes? En principio creo que está todo aclarado. ¿Ves? Esto es lo que pasa por no preparar los programas. Ahora tienes que haber hecho una brillante intervención y yo una brillante respuesta. Ya, pero bueno, tampoco podemos estar siempre a ese nivel que nos caracteriza, y hay días que las 4 de la tarde se tienen que hacer notar. Bueno, pues son, por el reloj aquí de la emisora, son las 4:28. Estamos en Comunes, en Radio Círculo, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es y en el 100.4 de la FM. Pues bueno, vamos a poner otro tema, si te parece. Di temazo, por lo que pueda pasar. Otro temazo, por lo que pueda pasar. Venga, vamos a poner a Yo Crepúsculo, que si, además, si no estoy yo confundido, creo que Yo Crepúsculo creo que llegó a publicar con Producciones Doradas algo relacionado con Copyleft, algo así. Creo recordar un artículo, precisamente Rock de Luz, escrito por Víctor Renore, que creo que hablaban de que Rubén Blades había sacado un disco para descarga de internet mucho antes que Radiohead, en el 2003. ¿No? Radiohead luego se lo hizo con In Rainbows en el 2007, y que eso que tuvo mucho nombre. Y luego, pues, de artistas españoles, pues lo hizo Fernando Alfaro y Los Alienistas, que era uno que está el fundador de Surfing Bichos, y creo que Yo Crepúsculo, creo recordar que también que hizo una publicación de este tipo, de algún trabajo suyo. Así que vamos con un tema de Yo Crepúsculo que se llama Ritmo Mágico. Bueno, si no nos ha fallado la técnica, deberíamos tener ahí al otro lado del teléfono a David Ibrahim. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Te escucho perfectamente. Vale, bien. Es que muchas veces los teléfonos nos dan sustos y nos provocan mucho, mucho estrés. Bueno, David Ibrahim, periodista. Lo primero que queríamos preguntarte es, con más de 3.000 periodistas despedidos el año pasado y subiendo, con el reciente cierre de Factual y todo esto, ¿tú a algún chaval o alguna chavala le recomendarías que se metiera en una facultad de periodismo y se intentara buscar la vida como periodista o reportero, visto cómo está el patio actualmente? Hombre, si yo tuviera un hijo ahora mismo y me dijera que quiero ser periodista, pues a lo mejor le daría un capón, ¿no? Pero como los toreros con sus hijos. Pero bueno, pues sí, un poco, ¿no? Pero yo no soy quien para desanimar la pasión de nadie, ¿no? Y esto es como todo, son tiempos difíciles, pero la gente con pasión, con esfuerzo y ahora mismo con un poco de suerte, yo creo que se puede llegar a hacer algo en cualquier profesión. así que yo, bueno, mínimamente me mantengo ahí, así que no soy quien para desanimar a nadie, a no ser que sea, como digo, mi hijo, y entonces sí tendría que recurrir a la técnica del capón, ¿no? Uno de los proyectos que estuviste inmersos muy interesantes fue el blog que se montó en la anterior encarnación de ADN.es, que era en Pie de Guerra. ¿Cómo surgió la idea de hacer un blog de este tipo? Bueno, yo llevaba algún tiempo pensando en dedicarme, llevaba algunos años cubriendo guerras para La Voz de Galicia, y llevaba más tiempo pensando, parte de ese tiempo pensando en que quería dedicarme a eso a tiempo completo, no que fueran esos viajes algo aislado, sino pues algo que supusiera mi forma de vida, ¿no? Y lo que sí me daba cuenta cuando viajaba para los periódicos más tradicionales es que se quedaban fuera muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, tanto por la temática como por la forma que tienen los periódicos de contar las cosas. Por ejemplo, si uno va a acompañar a una unidad norteamericana en las operaciones que llevan a cabo en Irak, pues para un periódico normal, el primer día tienes una noticia y el segundo día a lo mejor también, pero el tercero o el cuarto pues te va a llamar tu editor y te va a decir, bueno, es que estás contando la misma historia de la misma unidad, ¿no? No tiene titulares esto, no da noticias. Y bueno, a veces que la realidad no cae muy bien en los titulares, ¿no? Porque quizás lo interesante en ese caso sea contar, tomar el día 1 a Pepito Pérez y sus compañeros y seguirlos y ver cómo cambian poquitas cosas, pero muy sustanciales, en su percepción de la realidad y de lo que les pasa, ¿no? Y bueno, los blogs como ámbito de libertad, que es Internet, que por mucho que se empeñen algunos gurús en presentar algunos dogmas de lo que tiene que ser periodismo ahí, pues todavía es un ámbito de libertad y no hay tantos corsés, ¿no? Y a mí me parecía que era una forma interesante, un formato interesante que podía dar cabida pues a muchas cosas que nosotros nos encontramos por el mundo y que a veces no caben en los periódicos. Y además es una forma también de invitar al lector a que nos acompañara en el viaje en todo momento, porque a veces también los periódicos, lo que ocurre con ellos es que te dan partes, cachos aislados de realidad, ¿no? Que no sabes ni dónde vienen ni a dónde van, y si uno quiere seguirles la pista, pues no puede, ¿no? Y me parecía interesante que el lector tuviera una experiencia más tridimensional, más vivencial de esas historias que yo mismo estaba viviendo, ¿no? Era una invitación a subirse a la mochila, venga, y yo le cuento no solo la historia en sí, sino cómo hemos llegado a ella, para que usted tenga un trato más honesto como lector y usted pueda de alguna manera entender la experiencia subjetiva, por supuesto, que yo he tenido, ¿no? ¿Siempre tuviste claro que te interesaba especialmente cubrir guerras, o fue algo que te fuiste encontrando? Yo, mi primera experiencia como periodista la tuve a los 18 años en Argentina. Yo es donde empecé como periodista. Digamos, de educación soy más latinoamericano que español, ¿no? Aunque soy de Artajona, de un pueblo de Navarra, y he crecido toda la vida aquí, como periodista soy más latinoamericano. Y yo cuando fui allí no sabía si quería ser ni siquiera periodista, ¿no? Y el primer día que llegué allí, pues me cogió mi jefe y me dijo, bueno, ¿qué? Y yo le dije, pues mire, yo no tengo ni idea de nada, ni de periodismo ni de la vida, ¿no? Y menos de este sitio al que acabo de llegar. Así que ustedes irán, a lo mejor les puede ayudar algo con las noticias internacionales y tal. Y me miró de forma así como un bicho raro, ¿no? Y me dijo, mire, no, usted va a salir a la calle y va a buscar historias como las demás. Y además le digo una cosa, aquí hay una reunión a las 9 de la mañana y si a las 10 menos cuarto sigues aquí, te echo. Porque aquí en la redacción no hay ninguna historia que contar. Las historias están en la calle. Y es un poco la escuela en la que yo me crié, y la escuela que me llevó un poquito a entender el periodismo pues sobre todo el reporterismo, como una labor que demandaba estar con la gente. Desde el principio, la primera historia que hice me indicaron que había un manicomio, y en el manicomio supuestamente los enfermeros violaban a las pacientes y a los pacientes. Esa fue la primera historia que hice en mi vida. La hice con un compañero, por supuesto. Algo suave para empezar, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues el compañero era muy profesional y consiguió la mayor parte de la historia. A mí me tocó saltar la valla y hablar con los pacientes, con los locos, ¿no? Y efectivamente te lo contaban con mucha naturalidad cómo pasaba todo eso. Y lo que ocurrió es que la situación cambió por el artículo. Y yo pensé que eso es lo que quería hacer toda mi vida, ¿no? Una cosa llevó a la otra, me fueron interesando siempre las facetas más duras de la realidad y de alguna manera, pues, por algún proceso un poco raro y difícil de explicar ahora mismo, pues todo eso me llevó a las guerras, que es ahora mi sujeto, digamos, más claro de trabajo, ¿no? ¿Cómo valoras un poco la figura del reportero corresponsal de guerra, que es un poco, algunas veces, desde la perspectiva del periodismo, como lo máximo, lo que se puede aspirar, y que adquiere una enorme dimensión mediática, ¿no? Pues me viene a la mente, por ejemplo, pues John Sistiaga o, por ejemplo, Pérez Reverte. ¿Leíste esa especie de ajuste de cuenta raro que hizo Pérez Reverte, que se llamaba Territorio Comanche? ¿Leíste el libro? Sí, lo leí cuando era muy joven. Sí. ¿Qué te pareció? Pues me divertí mucho leyéndolo, supongo que porque yo no era parte de ese ajuste de cuentas, ¿no? Sí. Y porque conocía muy poco de la realidad de lo que era esta profesión. Bueno, yo no voy a entrar a valorar porque conozco algunas, con el tiempo he conocido algunas de las personas que salían en ese libro y bueno, pues he podido formar mi propia opinión sobre ellos. Yo creo que efectivamente hay cierta mística, ¿no?, rodeando esta faceta de la profesión. Yo tiendo a no creérmela demasiado. A mí me parece bastante más difícil hacer buen periodismo local, buen periodismo económico, buen periodismo de servicios que sirva a la gente. Nosotros al final pues vamos a un sitio e intentamos contar algo. Y yo, no sé, admiro mucho a gente como, por ejemplo, que sé, compañeros míos como Ander Izaguirre o otra gente, ¿no?, que es más capaz de encontrar grandes historias en sitios pequeños, ¿no? A veces a los que tenemos menos talento que ellos, pues nos hace falta que nos exploten las cosas al lado para pensar que tenemos algo que contar, ¿no? Y eso pues no es bueno, ¿no? Pero bueno, yo hago lo que hago. Hay gente que reniega de esa denominación de reportero de guerra o de corresponsal de guerra. Yo es en lo que estoy especializado, me especializo en conflictos armados. Creo que es una faceta del ser humano que está ahí, porque la venimos haciendo desde el neolítico, ¿no?, las guerras. Antes simplemente como cosa organizada, digo, porque antes simplemente la gente se daba de garrotazos. Y bueno, pues intento especializarme pues con la humildad de quien sabe que es consciente de que no sabe mucho y de que aterriza como paracaidista en lugares que no le son propios, ¿no? Intento pues hacer mi trabajo con la mayor honestidad que puedo, e intentando siempre pues compartir el máximo posible la experiencia de los que están allí luchando, muriendo, los que están solo muriendo, de todos los que les pasa, ¿no?, contando las cosas lo más cerca posible de allí donde suceden, ¿no? En el otro extremo, justo donde estarían pues los periodistas de más renombre o más famosos, reporteros de guerra o del tipo que sean, estaría, antes has comentado el tema de Internet como un ámbito de libertad, sería este fenómeno extraño que se está produciendo, que bueno, ya se habla un pelín menos de él, que es lo de los reporteros o periodistas ciudadanos, ¿no? Gente que hace sus blogs, vuelca contenidos, fotos, etcétera. Yo creo que ahora los fotógrafos freelance, con la calidad de las cámaras que hay y la enorme cantidad de fotos que hay por pululando, lo tienen ahora francamente complicado, al menos hoy por hoy. No sé si se invertirá la tendencia en un futuro. ¿Cómo valorarás tú todo esto, ¿no? La enorme facilidad para generar contenidos, acceder a ellos y distribuir los que hay ahora en Internet, y eso cómo repercute de alguna manera al periodismo tradicional o periodismo en su versión digital. Bueno, yo creo que el periodismo es periodismo y todo el mundo, es decir, el periodismo lo que tiene es que la gente no necesita un título para ejercerlo, ¿no? Todo el mundo puede ser periodista. Otra cosa es que sea buen periodista, ¿no? Y de alguna manera esto está poniendo en su sitio también en la profesión, ¿no? Porque a veces se pensaba que por tener un micrófono y digamos que por el acceso, el limitante de acceso que suponía estar o no en los medios, pues daba cierto marchamo de superioridad a gente pues que estaba en la profesión y que tenía esa posibilidad de acceder al micrófono cuando otros no la tenían, ¿no? Esto nos está poniendo a todos un poco en nuestro sitio, porque como dices, pues todo el mundo puede emitir su mensaje, ¿no? Y hay que ver quién, simplemente ahora, quién es el que cuenta las cosas más interesantes. También yo creo que en esto de Internet pues hay ciertos mitos, ¿no? Porque se habla de mucha información, de que está circulando, y es verdad, circula mucha información, pero no son tantos mensajes únicos, originales, ¿no? Porque hoy por hoy el periodismo en Internet todavía es un ámbito donde lo que más se hace es copiar y pegar, ¿no? Pareciera que muchos periodistas lo que tenemos es las teclas esas, ¿no? Control C y Control V desgastadas de la máquina, ¿no? Pero hay que ver quién está haciendo un contenido original, quién está yendo a los sitios, quién está haciendo el oficio de periodista, ¿no? Yo creo que en este ámbito lo que se va a recuperar un poco es esa figura del reportero, ¿no? Ese productor original, ese testigo presencial, ¿no? Y bueno, eso es poco sustituible. Si hay periodistas ciudadanos que pueden hacerlo, pues bienvenidos sean. Habrá que ver que cada uno va a tener que luchar por su propia credibilidad y por su propia por su propio trabajo, que es al final nuestro patrimonio, ¿no? Antes hablabais del blog, ¿no? De En pie de guerra, y bueno, también hacías alusión a otras publicaciones periodísticas que has hecho en medios escritos y demás. ¿Qué diferencias hay a la hora de publicar en un medio y otro, y sobre todo a la hora de vivir del medio y del trabajo que realizas? ¿Ves posibilidades de profesionalizar la publicación en Internet o de vivir de forma profesional con este tipo de publicaciones? Bueno, yo he vivido de Internet. He vivido porque había un medio detrás que me pagaba para ello. Yo he trabajado en prensa en La Voz de Galicia y antes en El Liberal de Santiago del Estero, en Argentina. Después trabajé en ADN y ahora trabajo en la televisión, en Cuatro, con John Sistiaga, entre ellos, ¿no? Como ahora estoy bajo su coordinación. Y bueno, pues la verdad es que aquí lo importante es la historia, ¿no? Y lo que sí vamos a tener que acostumbrarnos a los periodistas es a manejar quizás más de un formato, ¿no? Porque por lo menos yo siento que mi trabajo no tiene tanto que ver con ser periodista de televisión o ser periodista de prensa o de internet, sino con la historia que tengo que contar y ser capaz de contarlo en todos los formatos. Respecto a la profesionalización, pues tendrá que ver un poco, yo creo que irá un poco de la mano con que eso que la profesión se llama el modelo de negocio en Internet, cómo se consigue sacar dinero para profesionalizar esto de Internet, pues pueda alimentar buenos trabajos periodísticos, ¿no? La verdad que mucho del periodismo que se hace en Internet, casi todo todavía, depende de estructuras que tiene detrás de periódicos de papel, ¿no? Y de redacciones de periódicos de papel que se han desligado más o menos de esa redacción tradicional, ¿no? Y todavía nadie sabe muy bien cómo se va a hacer uno, se va a poder sustentar por sí solo el periodismo profesional en Internet. Yo creo que tendrá que pasar por cierto, como toda la profesión, por cierto examen de conciencia, de saber si lo que estamos haciendo tiene un valor, de si no esta profesión no se ha amodorrado un poco, se ha burocratizado, se ha aburguesado. Y quizás es hora de volver un poco a la esencia. Yo cuando habla la gente de crisis del periodismo y qué hay que hacer para salir de esta crisis, yo creo que lo que hay que hacer es periodismo, pero periodismo de verdad, ¿no? Así que eso es lo único que puedo aportar, digamos, al debate. No, tampoco soy un experto, ¿no? Una psicofonía se nos ha colado por ahí. No pasa nada. Como antes has comentado, eres una persona experta en conflictos armados y tú le has puesto un micro en la boca a gente de todo tipo, ¿no? Pues desde talibanes a gente como las FARC. ¿Alguna vez eso te ha supuesto algún tipo de problema o de presiones? Porque muchas veces como que la tendencia natural es pues mandar ahí un empotrado en una patrulla americana, que son supuestamente los salvadores o quien van a llevar la democracia a no se sabe dónde. La verdad que es no es demasiado habitual, pasa, pero no es demasiado habitual el dar voz a grupos insurgentes como por ejemplo pues las FARC. ¿Te ha supuesto problema este tipo de trabajos o no? Hombre, sí, mentiría si no dijera que me ha supuesto algún problema. Quienes seguían el blog de ADN, pues como los comentarios no se editaban antes de ser publicados, pues el día que que publicamos la serie sobre las FARC, pues hubo una ola de iracundos, ¿no? En la que pues mucha gente no entiende que hablar con un grupo como las FARC pues no supone que uno tenga que defenderlos o no, sino que simplemente supone reconocer que hay un conflicto y que uno intenta hablar con las partes para saber qué pasa, ¿no? Que es... Sí, además y... que no era complaciente el reportaje, ¿no? Que sobre todo cuando se hablaba con las familias de los secuestrados. No quisiera yo calificar mi propio trabajo, pero bueno, yo creo que las preguntas están ahí. Yo no creo que sea uno complaciente con nadie a la que le pregunta si es usted un terrorista, ¿no? O si es usted un narcoguerrillero, que eran las dos primeras preguntas que hice ahí. Pero bueno, es que hemos olvidado demasiado, con demasiada frecuencia olvidamos cuál es la tarea del reportero, y la tarea del reportero no es juzgar a nadie, entre otras cosas porque generalmente uno cuando está muy muy cerca de la realidad, lo suficientemente cerca para poder contarla, pues también se mancha y no tiene la distancia suficiente para juzgarla. Yo no me siento capaz, ¿no? Y no deberíamos pedirle a los reporteros, después de entrar en las FARC, pues a mí me llamaron pues de un montón de medios, me hicieron un montón de entrevistas y todas me preguntaron lo mismo, si yo creía que los FARC eran terroristas o no. Y yo creo que eso no se le debe preguntar a un reportero, entre otras cosas, porque su compromiso y su labor pasa por no emitir esa clase de juicios, ¿no? Quizás nos hemos acostumbrado a un periodismo, sobre todo en España, donde la opinión pesa más que la información, entre otras cosas porque es más barata y porque es más fácil hacerla, ¿no? Y también porque, bueno, pues porque pareciera que existe un público en España, y perdón por la expresión, que el mercado se configura como si la gente no leyera tanto para informarse como para masturbarse, ¿no? Como para que le confirmen sus propias opiniones, ¿no? Y esto no habla muy bien de la sociedad en la que vivimos, todos, y aquí me incluyo. Y creo que esto no debería ser, que deberíamos recuperar esa figura del reportero, que es ese testigo que va a ver y cuenta con la mayor ecuanimidad posible. No entremos en el debate ese de la objetividad, la subjetividad, porque todos somos subjetivos, ¿no? Vemos una faceta de realidad, pero eso no nos impide que seamos lo más ecuánimes posible. De todas formas, te tengo que decir que recibí críticas cuando estuve con las FARC, recibí críticas cuando estuve con los talibanes y recibí críticas cuando estuve con los americanos, porque aquí todo el mundo elige bandos y todo el mundo intenta reflejar o proyectar en lo que pasa por el mundo, ¿no? Y me han llamado fascista cuando he estado con los americanos, me han llamado terrorista cuando he estado con las FARC, y no sé ni lo que me han llamado cuando he estado con los talibanes, ¿no? Yo entiendo que mi función es intentar hablar con todo el mundo, ¿no? Y ver qué pasa por ahí, porque es la única manera de enterarse de algo. Cuando hablas de una audiencia que tiene una vis más turbatoria, ¿no?, cuando accede a determinado tipo de medios, yo creo que es bastante preocupante lo que pasó en este país con Federico Jiménez Los Santos, pero ahora, por ejemplo, con esto de la TDT, hay veces que la segunda cadena más vista es la de Radio Intereconomía, es una especie como de bilis constante. ¿Cómo valoras tú ese tipo de, yo no me atrevo a llamarlo a periodismo, como de hablan de infotainment los anglosajones, ¿no?, información y entretenimiento, que también puede ser como una mezcla de información y opinión, ¿no?, como antes tú has comentado. ¿Esto puede ser un fenómeno pasajero o, por desgracia, esto ha llegado para quedarse? Es decir, medios que supuestamente están informando y básicamente lo que están dando es opinión más o menos discutible y espectáculo. Bueno, yo creo que la cosa está aquí para quedarse, lamentablemente, porque va a más y porque efectivamente pues es más difícil y más caro tener a ciento y pico periodistas buscándose la vida por ahí para encontrar una información que poner a un becario a leer los titulares y alguien que lanza desabruptos sobre esos titulares, que además yo no creo que sea patrimonio exclusivo de la derecha o de grupos como Intereconomía en España. Esto se está afianzando en todos los aspectos, porque insisto, incluso alguien cuando quiere lanzar un medio pues ve, ¿no?, qué sector político está desprotegido y decir, bueno, pues yo voy a contarle al centro derecha esto o al centro izquierda esto, según le gusta a ellos y con los valores de ellos, ¿no? Y bueno, pues no sé, a veces yo miro otros mercados de medios, otros públicos, y me resulta refrescante ver que no todo el mundo en todos los países necesita que le cuenten la realidad tal y como a él le gusta, ¿no? Sino que hay gente, incluso en este país también, Internet es una buena buena prueba de ello, que busca una información que le desafíe, ¿no? Que le haga pensar, ¿no? Gente inteligente. Y en esto, para mí, por ejemplo, Internet fue un gran una gran revelación, porque yo cuando empecé a escribir ese blog de En pie de guerra, que escribí justamente empotrado con algunas unidades norteamericanas, pues yo ni hacía una crónica que fuera estos yanquis mascachicles asesinos de niños, ni hacía una cosa que creo yo que fuera una loa, ¿no?, de hazañas bélicas. Yo intentaba contar la microhistoria de cómo era esa guerra urbana y las penurias que eso implicaba para todo el mundo, ¿no? Y pensé que en esos grises, que yo intentaba navegar en esos detalles, pues no me iba a seguir más que mi madre y mi familia, pues porque me quieren y me hacen el favor de leerme, ¿no? Pero me fui encontrando pues un montón de gente que precisamente estaba hambrienta de eso, ¿no? De alguien que no le dijera al final del artículo como conclusión lo que tenía que pensar, la moraleja del cuento, ¿no? Sino más bien pues que intentaba navegar en esos grises, como decía. Yo creo que el buen periodismo, siempre intento decirlo, es como el buen cine, ¿no? En el cine pasa que si la película, o sea, si el bueno es muy bueno y el malo es muy malo, lo que es malo es la película, ¿no? Y en la vida pasa así, los seres humanos somos complejos y no cabemos en esas restricciones, ¿no? Y yo veo que en el periodismo internacional, justamente además, los temas internacionales que más salen en los periódicos son aquellos sobre los que podemos posicionarnos, ¿no? Chávez sí, Chávez no, Cuba sí, Cuba no, el Sáhara, ¿qué pasa? Marruecos, Irak, ¿no? Es decir, parece que todo es una invitación a ver de qué lado estás de la historia, ¿no? ¿A qué me toca hacer hoy, ¿no?, en esta historia, según lo que son los míos? Y eso, pues no, yo no creo que sea ni sano ni interesante. A mí no me lo parece, por lo menos, ¿no? Yo creo más en eso, ¿no?, en esas películas que te hacen pensar y en esas historias periodísticas, esos reportajes que dicen, bueno, pues yo creía que sabía algo de esto, pero al final pues no sé tanto, o creía que estos eran esto y no son tan así, ¿no? Pues David, muchísimas gracias. Nos queda un minuto. ¿Qué nos puedes comentar de próximos proyectos que vayamos a ver tuyos? Bueno, pues yo, como decía, estoy trabajando en cuatro. Estoy trabajando en un programa de reportajes que saldrá próximamente, y que, bueno, pues yo seguiré haciendo más o menos lo que hacía. Es decir, temas pues de presencia, de inmersión, de meterse ahí, que tienen que ver con los conflictos o la violencia. Y como decía aquel, pues hasta aquí puedo leer, ¿no? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, un placer, y bueno, estaremos atentos ya a próximos reportajes tuyos. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos ya casi acabando el programa, pero antes de despedirnos y leeros la agenda, vamos a poneros otro tema del recopilatorio que os hemos comentado de Rock Deluxe. Vamos a poneros a Love of Lesbian y su tema Club de Fans de John Boy. Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó. ¿Con cuál van a empezar? A ti te daba igual. Dijiste acertará. Bueno, Nacho, estamos llegando aquí al final del programa y tenemos que hablar de la agenda. ¿Será posible que no haya escuchado una guitarra en todo el programa? Pues mira, te va a sentar hasta bien. Bueno, sí, empiezo yo y continúas tú con la agenda, entonces. Vale, empieza tú. Bueno, pues mañana día 5... a las 8 horas, hasta las 2 de la mañana, tenemos una fiesta de apoyo a Radio Pica, esa radio mítica, que será en La Fontana, Grande Gracia, 190-192, Barcelona, que son 7 pavos la entrada. Hay que ir ahí porque Radio Pica es una radio mítica y hay que darle todo nuestro apoyo. Y aparte tocan un grupo que yo no sabía que estaban tocando por ahí todavía, me ha sorprendido. Sé que estuvieron en algún Experimenta Club, me parece que son Macromasa. No, me río yo de Wolf Eyes y Fuck Buttons. El peor disco de Macromasa les da mil vueltas a todos estos. Y nada, tú querías comentar también otra cosa de Diagonal, ¿no, Nacho? Sí, algo un poco más asequible, que no requerirá coger un puente aéreo ni un autobús para ir a la fiesta. Que nos audiencia por internet nos escucha en todas partes, ¿eh? Por supuesto. Y era que también el mismo día, el viernes, hay una fiesta de aniversario de Diagonal en el Centro Social Ocupado de la Mácula, que se encuentra situado en Embajadores. ¿Y la calle? El número 12 de sí. Una calle que no recuerdo de memoria. Yo tampoco, yo sé que hemos estado ahí varias veces. Bueno, sí. Ustedes pregunten por la Mácula, que seguro que los sufridos vecinos les indicarán a golpe de colleja para dónde está. O si no, pues siguen las pintadas y las pegatinas. ¿A qué hora es el concierto de la Mácula, Nacho? Pues será pronto, por la tarde. Supongo que en torno a las 6-7 de la tarde o algo así, porque querían no calentar demasiado al vecindario. Llegar a la Mácula es muy fácil. La sala Caracol está en Bernardino Obregón, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, pues ustedes llegan llegan a la puerta de la Caracol, y la primera calle que sale hacia la izquierda hay un concesionario de Ford, bueno, pues el antiguo concesionario de Ford ocupado es lo que es actualmente la Mácula. ¿Has llamado ustedes a la gente que vieron ocupa? Sí, porque yo tengo mucho respeto. Y por cierto, vayan abrigados, ¿eh? Sí. Vayan abrigados y con mucho tabaco, que los que ocupan, si bien sabía, correrán mucho tabaco y lo que pueden. Bueno, esto ha sido el Comunes de hoy. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo.